finanzas lúdicas. A ver, los padres, si se acuerdan de ese juego que jugábamos. A ver. A ver, a ver. Tenemos otro juego y no sabemos cuál es. Te decimos el reglamento y nos dicen qué es. Mientras todos se esconden, hay uno que cuenta. Y cuando termina, a ver si los encuentra. Dime qué es. La escondida. Piedra libre. Piedra libre, la escondida. Pica, pica. Pica, pica los mosquitos. Para todos los compas. Para los compas escondidos.